que me deslumbra. Qué hermosa que es la vida. Ahora que estás aquí, te tengo en exclusiva. Mil razones para pensarte y 2000 para tirarte amor. Ninguna yo tendría para dejar de amarte. Y tu amor será solo para mí. Ay, dame un beso de esos que tú tienes en esa boquita, mami. Ay, dame un beso rico de esos que tú tienes en tu boca, mami. Para mí. Exclusiva. Solita para mí. Exclusiva. Quiero todo de ti. Ay, no me dejes nunca porque contigo quiero ser feliz. Ay, dame un beso de esos que tú tienes en esa boquita, reina. Ay, dame un beso de esos que tú tienes en tu boquita, princesa. Y tú eres la exclusiva de mi corazón. Ay, ve. Tiffany y Yali Milena, los amores de mi compadre Guillo. Tristeza que marchitó mi vida, mi alma está completa, tan llena de alegría. Yo nací para adorarte, a Dios le ruego no me faltes. Suspiro por tus besos, infinitos voy a darte. Y tu amor será solo para mí. Ay, dame un beso de esos que tú tienes en esa boquita, mami. Dame un beso rico de esos que tú tienes en tu boca, mami. Para mí. Exclusiva. Solita para mí. Ay, exclusiva. Quiero todo de ti, todito mi amor. No me dejes nunca porque contigo quiero ser feliz. Ay, dame un beso de esos que tú tienes en esa boquita, mami. Ay, dame un beso de esos que tú tienes en esa boquita, mami. Eres mía, mami, solito. Sin falta no me falta nada. Ay, dame un beso de esos que tú tienes en tu boca, reina. Ay, dame un beso de esos que tú tienes en tu boquita, princesa.